¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Dale la mano al que está a tu lado y dile, se llama Jesús y está vivo, díselo. Dile, alábalo porque está vivo, dile. Dile, abre tu boquita porque está vivo, él está vivo, él está vivo, él está vivo. ¿Y a su nombre? Se puede sentar en esta noche, estamos contentos con este gran privilegio que nos concede Dios en esta noche compartir mi alma adora a Jesús con nuevos hermanos en la fe. Pero más contento de ver muchos amigos, alma mía adora a Jehová en la casa del Señor. Estamos contentos en esta hora, saludamos de parte de nuestro amado pastor Carlos Angulo, nuestra amada pastora Natalia Angulo, que sabe que estamos aquí porque nos congregamos y nos sometemos a un pastor. Encima también saludo de parte de mi amada esposa Jennifer Carraquillo, de mis hijos Héctor Joel, Jonelis y Génesis, de la presidenta de nuestro concilio, la pastora Elizabeth Resto, del Concilio de Cristo Misionera. Y en esta noche estamos contentos, mi alma adora a Jesús, porque Dios nos concede la responsabilidad de traer el así dice Dios en esta preciosa noche. Escuche bien, yo aprendí algo de mi pastor me dijo esto, antes de ir a hablar de Dios, primero habla con Dios, porque el Dios que tú predicas tiene boca y habla, tiene oído y escucha. Quiere decir que esta mañana yo no estaba jugando baloncesto, mi alma adora a Jesús, que esta mañana yo estaba hablando con Dios para que Dios me dijera lo que quería decir. Quiere decir que, amigo, en esta noche yo me convierto en el cartero de Dios. ¿Cuál es el cartero? El que te lleva a tu casa una carta, una correspondencia. Pero si te lleva una mala noticia, tú no puedes molestarte con él, porque él solamente está haciendo su trabajo. Si te lleva un cheque de $10,000, tú no tienes que darle por qué $1,000 a él. Mi alma adora a Jesús, tú solamente lees la carta y le das la contestación a aquel que te escribió la carta. Y en esta noche yo vengo a traerte una carta de parte de Dios. Escucha bien. Después de la presencia de Dios, que es lo más importante en este lugar, porque sin esa presencia nada estuviéramos haciendo aquí. Después de la presencia de Dios, la persona más importante en este lugar son los amigos. Mi alma adora a Jesús. Los periódicos están hablando, los periódicos están predicando, las noticias están hablando y están predicando, están diciendo, mi alma adora a Jesús, que Cristo está a la puerta, están diciendo que se acerque el deseado de las naciones. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Mi alma adora a Jesús. Que están diciendo lo que la Biblia estipuló. ¿Sabe qué la Biblia estipuló? Que este es el principio de los dolores. Quiere decir que a mí me gustaría pararme en este lugar y decirles a ustedes que esto se va a mejorar. Me encantaría pararme en este lugar y decirles a ustedes que esto se va a poner mejor. ¿Sabes qué? Tengo una niña de 5 años que me tiene enchulado. Me tiene loco. Mi hija de 5 años. Y me gustaría que esto cambiara. Porque yo sé a lo que ella se va a enfrentar. Me gustaría que esto mejorara porque yo sé a lo que ella se va a enfrentar. Pero yo no puedo irme en contra de lo que la palabra estipuló. Quiere decir que si este es el principio, es que las cosas van a seguir empeorando. Yo creo que estamos en el momento de tomar decisiones. Mi alma adora a Jesús. De decidir si nos montamos en el arca o nos quedamos afuera. Mi alma adora a Jesús. Así que yo quiero que, amigo, tú cuando escuches lo que Dios te va a hablar en esta noche, antes de tú tomar la decisión, lo pienses bien. Antes de tú tomar la decisión, lo pienses bien. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé por qué esto estaba bajando el pre-mail. Porque yo no estaba, mi alma adora a Jesús, pensando en convertirme. Porque yo decía, ¿para qué me voy a convertir? Yo soy muy joven. ¿Para qué me voy a convertir? Yo tengo dinero. ¿Para qué me voy a convertir, alma mía adora a Jehová? Yo tengo fama. Quiero decir que en los anaqueles de mi mente no estaba venir a los pies de Cristo. Pero aquella noche, en un culto como este, yo soy sincero, no puedo ser hipócrita porque los hipócritas se los lleva el diablo también. Y yo recuerdo que aquella noche mi alma adora a Jesús. Yo estaba peleando si pasaba o no pasaba. ¿Sabes qué? Mi deseo humano, mi carne me decía, ¿para qué vas a pasar? Yo sabía que Dios era santo. Yo sabía que yo no podía venir para acá a tener una pie en el mundo y un pie en la iglesia. Quiere decir que yo sabía que la decisión que iba a tomar era una decisión violenta, pero también sabía que la Biblia dice que el reino de los cielos solamente los violentos lo arrebatan. Pero como tengo que ser sincero, yo me convertí creyendo un 25% en que esa oración era algo real. Un 75% pensando, alma mía, de la Jehová. ¿Sabes qué? Que a lo mejor me había convertido por una emoción. Por eso es que hay gente que el primer año decía, yo no creo que se convirtió, y yo tampoco lo creía. Yo, para mí que son tantos, para mí que chacho, yo no lo creo. Y cuando yo la miraba después, yo tampoco lo creo. Pero ¿sabes qué? Que cuando me di cuenta de los resultados de esa decisión, porque ¿sabes qué? Que esto es como el gimnasio. Ay, papá, yo empecé a predicar ya. Una vez yo fui al gimnasio, y cuando fui al gimnasio, yo recuerdo que ese ejercicio fue viernes. Yo recuerdo que, muchachos, tenía un guía estonco terrible. Y recuerdo que le dije al trainer cuando se acabó, vengo mañana temprano. Y yo recuerdo que cuando me levanté el otro día, me dolía hasta el pelo. Y llamé, alma mía, adora Jehová, al entrenador y le dije, no me esperes porque no voy. Quiere decir que la decisión, que los ejercicios que hice el viernes, se me reflejaron el otro día. ¿Y sabes qué? Que la decisión que yo tomé aquel día, se reflejó el otro día. Porque al otro día, mi alma adora a Jesús, comenzaron a los 3 días después de convertirme matando a un amigo mío. Y siguieron matando amigos míos. Y siguieron llevándose amigos míos presos. Mi alma adora a Jesús. Entonces entendí que aquella noche yo lo que hice fue escapar de las garras del enemigo. Me salvó un 25%. Porque la otra parte de mi ser no creía en esta oración. Así que yo no sé qué te va a salvar en esta noche. Así sea un 5. Pero escapa. Porque te aseguro algo, hermano, yo no soy político. Esto se va a poner peor. Y lo vas a saber por qué en el mensaje. Ponte de pie esta noche. Y busca tu Biblia en 1 de Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. Qué lindo tú eres, Jesús. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Si usted tiene un amigo al lado, búsquelo para que lea esta palabra. Porque si a mí me cambió algo fue la palabra de Dios, todavía me sigue haciendo canto. Primera de Juan capítulo 3 versículos 7 y 8. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Hijitos míos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Repito, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Busca a 3 personas que estén a tu lado y dale el tema de la carta que Dios mandó para acá. Busca a 3 personas y dile, el cuartel de Satanás, dile, el cuartel de Satanás. Dile, el cuartel de Satanás. El cuartel de Satanás. El cuartel de Satanás. El cuartel de Satanás. Vamos a orar, Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Yo no te pido que tú me quites, sino que me pongas, que uses mis labios, mi corazón y mi mente, y que me des sabiduría para yo poner este mensaje que tú me diste mientras yo hablaba contigo. Te pido en esta hora que tú salves la vida. Te lo pido para tu gloria y tu honra, Señor, sabiendo y reconociendo, Padre amado, que para ti no es imposible. Señor, tu palabra dice que tú añadirías los que han de ser salvos. Y tú eres lo que tu palabra dice que tú eres. Y tú haces lo que tu palabra dice que tú haces. Y en esta noche no será la excepción. Yo me encargaré de darte la gloria, porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Se puede sentar. Antes de comenzar a predicar, quiero ser rápido, dar una información. Por 2 razones. Esta información es para que usted ore y para que nos ayude a evangelizar. Tenemos una campaña, Mi Alma Adora a Jesús, titulada De la Tarima al Altar, el 3 y 4 de abril. Lo que me dice Viernes Santo y Sábado de Gloria, para mí todos los días son santos, porque la Biblia dice, sé santo, porque aquel que lo llamó es santo. Pues sabes que estos 2 días estaremos con una campaña que se titula De la Tarima al Altar. Estará este servidor, el siervo de Jesucristo, el Doctor Delgado. Estará también Julio Ramos, antes conocido como Julio Voltio. estará también Cristian Ponce, antes conocido como El Chica, y también estará Yomar, antes conocido como Yomar el Caballo Negro. Esto va a ser en Carolina el día 3 y el 4, mi alma adora a Jesús, va a ser en Mayagüez. Si usted se quiere comprometer con nosotros a repartir flyers de esta actividad, por ahí mi alma adora a Jesús, están nuestros hermanos del ministerio que van a tener la promoción para que usted nos ayude, pero le pedimos encarecidamente que ore por esta actividad, para que las cadenas se rompan, para que Dios haga milagros y para que ocurra el milagro más lindo, que es que un alma venga a Cristo y a su nombre. El cuartel de Satanás. ¿Sabes qué? Ofarrín, le doy gracias también a Ofarrín por esta invitación, te amamos mucho. Había algo que yo no me daba cuenta, y es que más de 10 veces yo estuve a punto de quitarme la vida en hoteles a nivel mundial. En Miami estuve a punto de suicidarme, en Nueva York estuve a punto de suicidarme. Y cuando una persona se suicida, mi alma adora a Jesús, se suicida porque piensa que ya no hay esperanza, porque piensa que ya nadie lo puede ayudar. Y sin embargo, la ignorancia mía era tan atrevida que yo no sabía que en cada hotel donde yo intenté quitarme la vida, donde yo pensé que no tenía solución, donde yo pensé que estaba todo acabado, yo no sabía que en cada hotel, en cada coqueta está la palabra de Dios que me podía libertar de aquellos pensamientos de suicidio. Y muchas veces yo la vi. El problema es, mi alma adora a Jesús, que yo no sabía la importancia de esta palabra. El problema es que yo ignoraba la importancia de esta palabra. Que el salmista dijo, esta palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. El salmista reconocía que esta palabra, mi alma adora a Jesús, era lo que lo hacía él caminar sin tropezar. Que yo digo, guardaré las palabras de tu boca, porque está la voz de Dios más que mi comida. Job decía, alma mía, adora a Jehová, yo prefiero dejar de comer literalmente, pero no puedo dejar de escudriñar y vivir esta palabra. Yo ignoraba la gran verdad que existe en esta palabra. Y en este versículo que yo acabo de leer, existe una gran verdad. Una gran verdad que si me hubieran predicado, alma mía, adora a Jehová, mucho antes, yo estuviera en el Evangelio. Una gran verdad que si yo no hubiera escuchado al Espíritu Santo de Dios, te aseguro que hace tiempo esto en el Padre se hubiera rendido a los pies de Jesús. Yo decía esta gran verdad, que el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este versículo detalla, alma mía, adora a Jehová, dos vertientes bíblicas que describen, escucha bien, la operación del diablo y la operación de Dios. ¿Sabes qué? Habla de dos operaciones. Aquí hay dos operaciones: la operación del diablo y la operación de Dios. La operación del diablo fue que tú no llegaras a este culto hoy. La operación del diablo fue trabajar para que desanimara y no llegaras hasta aquí. La operación de Dios fue producir el querer como el hacer para que llegara, porque te quiere libertar. El primer punto es que habla de la operación de Jesús. Dice que Jesús vino a deshacer, escuche bien para que entienda. La palabra deshacer significa destruir. Quiere decir que la operación de Jesús es que vino a destruir. Él vino a destruir. El problema es que para que haya una destrucción, primero tiene que haber una construcción. Porque tú no puedes destruir, alma mía, de Jehová, si no hay algo construido. Quiere decir que Jesús vino a destruir las obras de Satanás. Que Jesús vino a destruir lo que el diablo ha construido. La palabra obra significa edificación. Edificar significa construcción. Quiere decir que Jesús, alma mía de Jehová, vino a destruir lo que Satanás había edificado, lo que Satanás había destruido, había construido. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es un experto en construcciones. Es un experto en construcciones de cuarteles. Cuando hablamos de cuartel, hablamos de cárcel. Una cárcel es un edificio construido con el fin de alojamiento. Un cuartel es donde se mantiene a alguien confinado, acorralado y apresado. El problema es, escuche bien, que antes de hacer cualquier tipo de construcción o barril, primero tiene que haber un diseño. La Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. Quiere decir que para que Satanás no gane ventaja, no ignoremos, ¿sabes qué? Que está diseñando tu cuartel. Yo ignoraba que mientras yo me creía, alma mía, de la Jehová, Pablo Escobar, mientras yo me creía, alma mía, de la Jehová, en de la película, Satanás me estaba construyendo un cuartel. Hay un problema. Que lo primero que tiene que haber para una construcción, ¿sabe qué es? Un plano, un diseño. Esta iglesia, antes de construirla, tuvieron que hacer un diseño, un plano. Pero para que Satanás, alma mía de la Jehová, lleve a cabo ese plano, tiene que darnos permiso. Sí, porque yo, alma mía de la Jehová, hace poco compré un terrenito. Y cuando fui, porque quiero construir, muchachos, me pidieron más permiso que yo no sé, permiso de todo. Permiso hasta para lavar la ventana, hay que pedirlo ahora. ¿Qué decir, alma mía, para Jehová? Que yo no llegué a aquel lugar, a aquel llano, mi alma ahora que soy, comencé a construir. Primero tuve que hacer un plano, pero después de hacer el plano tuve que buscar los permisos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Proverbios 26, versículo 2. Que la maldición nunca viene sin causa. Cuando hablamos de maldición, maldición habla el suicidio, el divorcio, la depresión, la soledad, todo ese tipo de maldición, asesinato. Los periódicos están llenos de maldiciones en las primeras planas. El problema es que nada de eso llega de gratis. Que Satanás, alma mía de Jehová, no puede construir ningún cuartel si el hombre no le da permiso. Hace poco me llamó un artista muy reconocido, no mencionamos el nombre por respeto. Me dijo, Héctor, tengo que contar tu testimonio. Me dijo, estaba en Venezuela cantando en un concierto, despedida de año. A los que no saben, los artistas despedida de año le pagan 3 veces más de lo que cobra. O sea, si tú cobras 300, te pagan 900 mil. Si cobras 500 mil, te pagan 1.5 millones. Quiere decir que ese hombre se supone que estuviera contento, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué? Que cuando terminó el concierto me llamó al otro día. Le digo, Héctor, tengo que hablar contigo. Tuve una experiencia terrible. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le digo, Héctor, cuando terminé el concierto, me fui al cuarto, mi alma adora a Jesús. Y esta basura para cuenta de maquilla suave. Y cuando estaba en el cuarto, ¿sabes qué? Volvieron los demonios de asesino a atormentarme, la depresión a atormentarme, a decirme que me quitara la vida, que lo tenía todo pero no tenía nada. Mientras él me hablaba, ¿sabes qué? Se me erizaban los pelos, porque ¿sabes qué? Era como si yo recordara como los demonios también trabajaban conmigo. Pero recuerdo que él me dijo, esto lo más terrible es que cuando esos demonios comenzaron a atormentarme, me tiré al piso, alma mía, ahora yo voy, comencé a hacer lo que tú me has dicho. Tú me has dicho que cuando los demonios de asesinos te atormenten, me tiré de rodillas y comienza a reclamar la sangre de Cristo. Yo le dije, sí, ¿qué pasó? Le digo, esto no, lo más importante es que comencé a reclamar la sangre de Cristo. Comencé a reclamar la sangre de Cristo. Pero de momento, cuando estoy reclamando la sangre de Cristo, comienzo a debatir con Dios. Porque todo el mundo está debatiendo con Dios. Porque tanto asesinato. Porque mi matrimonio no está así. Si ese era yo. ¿Por qué? Yo tengo fama y tengo una pistola en la cabeza. Y nada, para el cielo, ¿dónde tú estás? ¿Por qué estoy tan aborrecido? ¿Por qué no tengo ganas de vivir? ¿Por qué mi matrimonio está así? Yo comenzaba a cuestionar a Dios. Pues él también comenzó a cuestionar a Dios. Comenzó a decirle, ¿por qué yo estoy aquí? Acabo de cantar frente a más de 30.000 personas. ¿Por qué estoy así tan aborrecido? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba tratando, alma mía de Jehová, de buscar un culpable. Me digo, esto lo más impresionante es que escuché una voz. Esto le entendí que es la voz de Dios, porque era fuerte. Y yo le pregunté, ¿qué te dijo esa voz? Esa voz me dijo, ¡el culpable eres tú! ¡Culpable eres tú! Le estaba diciendo, el culpable eres tú. Porque Satanás no puede construir si no le dan los permisos. Porque Satanás no puede hacer los cuarteles si no le dan los permisos. La Biblia habla, escucha bien. La Biblia habla, ¿sabe qué? De un lugar llamado Gadara. Mire lo que pasaba en Gadara. ¿Qué era Gadara? Gadara era la tierra de los gadarenos. Estaba en territorio gentil al sudoeste del mar de Galilea, en la región de Decápolis. Gadara era una de las ciudades griegas que no pertenecían a ningún país y se autogobernaban. Quiere decir que esa gente estaba parada en la suya. Quiere decir que en Gadara, alma mía, de Jehová, ellos eran los que ponían la regla. ¿Sabes qué? En Gadara tenía sus propias leyes, tenía sus propios estatutos. Era una región donde los estatutos establecidos por Dios habían sido ignorados. En Gadara lo que Dios decía, lo tiraban al piso. En Gadara lo que Dios decía, le daban la espalda. En Gadara lo que Dios decía, no le daban importancia. En el tiempo antiguo, escucha bien, los judíos no podían comer ni poseer cerdos, pues se sometían a lo que Jehová había establecido. En Levítico 11, versículo 8. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Jehová había dicho que no comieran de ellos, ni les tocaran. Quiere decir, hermano mío, adora a Jehová, que ellos sabían, no era ignorancia. No era que ellos no sabían, no, ellos sabían. Ellos sabían que Jehová había dicho, no coman cerdos, ni los toquen. ¿Sabe cuál era el problema? El problema era que en Gadara los cerdos eran permitidos. El problema era que en Gadara los cerdos los que estaban criando. El problema era que en Gadara lo que Dios dijo que era malo, ellos decían que era bueno. El problema era que en Gadara lo que Dios dijo que era bueno, ellos decían que era malo. El problema es que cuando el ser humano pone sus propias reglas, alma mía para Jehová, y hace, le pasa por encima lo que Dios diga, le está diciendo al diablo, tienes permiso para construir tu cuartel. Los demonios conocían que Gadara, por su desobediencia, era una gran puerta que le habían abierto para ellos entrar y poseer aquella ciudad. El problema es esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El problema es que la gente se está muriendo por falta de conocimiento. Pero ¿sabe qué? Los demonios conocen. Por eso fue que cuando mi alma adora a Jesús, los hijos de tal Seba trataron de pelear con aquel demonio. Los demonios le dijeron, a Pablo y a Jesús conocemos. A Pablo y a Jesús conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Le estaban diciendo, a Pablo y a Jesús no podemos hacerle ningún cuartel, no podemos hacerle ninguna verguita, mi alma va a Jesús, pero ustedes sí, a ustedes le podemos hacer lo que sea, alma mía para Jehová. Gadara se había convertido por su desobediencia en una tierra fértil y susceptible para los demonios. Cuando hablamos de susceptible, hablamos de vulnerable, que puede ser dañado, herido fácilmente. Era una tierra donde los demonios trabajaban con libertad, podían cumplir su cometido, que era matar, hurtar y destruir. Era un territorio donde Satanás había construido un cuartel de destrucción, donde trabajaban con facilidad para destruir la comunidad. Los endemoniados eran tan feroces, Eofarril, que dice la Biblia que eran tan feroces de gran manera que no se podía pasar por allí. Quiere decir que Gadara era un sector donde los demonios estaban haciendo fiesta. Nadie se atrevía a pasar por ahí. Mira, hermano, cuando yo voy hasta a predicar a otros lados, y le digo, yo soy de Puerto Rico. ¡Puerto Rico! ¡Chacho! Ahí me dicen que matan un montón, diario. ¿Te lo dicen cuando vas a predicar o no te lo dicen? Eso es lo que nos preguntan. ¡Puerto Rico! Porque se comenta que los demonios están haciendo fiesta aquí. Porque los periódicos como que están diciendo que los demonios están haciendo fiesta aquí. Porque ¿sabes qué? A causa de desobediencia, mire, hermano, ¿usted sabe qué? De 10 boricuas a 9 son apartados. 9 sabe lo que es Dios y también sabe lo que es el diablo. Y saben que tan pronto uno se aparta del Señor, automáticamente el diablo dice, ahora puedo hacer el cuartel. Se contaron al diablo que el Señor lo reprende en esta noche en Jayuya. ¿Quién ha ido a Jayuya? Pues está lejos. Si va, échale la señal al tanque. Y cuando se contaron al diablo en Jayuya, ¿sabe qué pasó, Farrell? que el diablo estaba llorando. ¿Usted sabe lo que el diablo llorando? Mire, ¿cuándo usted ha escuchado una historia de que el diablo llora? Pues el diablo estaba llorando. Le dijeron, diablo, ¿por qué tú lloras? Le dijo un hombre. Y el diablo no podía hablar. Pero diablo, ¿por qué tú lloras? Diablo, ¿por qué tú lloras? Y el diablo dijo, lo que pasa es que los cristianos en el mundo me echan a mí la culpa de todo, si ellos son los que me han dado el permiso. Le digo, si yo no hago nada, si no me dan el permiso, si no hay permiso de construcción, yo no puedo construir. Mira, hermano, yo era el culpable. Yo fui el que le abrí la puerta. Proverbios 17, versículo 19. El que abre mucho la puerta busca su ruina. Yo le dije, bienvenida, señora ruina. Yo fui el que le abrí la puerta al diablo. Pero hace 6 años también fui el que lo saqué. El mismo que le abrió la puerta fue el que hace 6 años le dije, arranca de aquí. Yo fui el que le abrió el cuartel. Yo fui el que le di el permiso, mi alma adora a Jesús. Y tan pronto le di el permiso, él empezó a construir. Me construyó una cárcel. Mira, hermano, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque me cansé de disimular, porque me cansé de aparentar. Hay gente que está aparentando y sabe que están en la cárcel. Hay gente que está aquí esta noche que a lo mejor no pasan porque dicen, no me convenció. Pero ¿sabes qué? Hay una voz que te dice, tranquila, que en tu casa te está esperando la cárcel. Mira, hermano, la gente, yo, dame 15 minutos más. Mire, usted cree que yo, es que la gente, usted cree que yo estoy aquí por bobo. Yo a lo mejor tengo un poco cara de bobo, pero de tener cara hacerlo es muy diferente. Y la gente piensa que yo estoy aquí por bobo, Farín. La gente piensa que yo estoy aquí porque es una emoción. Ay, se me pararon los pelitos. Ay, es que esto es una emoción tan linda. Ay, que yo hablo lengua. Ay, es que yo danzo. No, hermano, yo no estoy aquí por una emoción. ¿Usted cree que yo me estoy? ¿Usted cree que la gente se piensa que uno se convierte y se hace un ignorante? No, hermano, yo leo periódicos. ¿Usted cree que yo tengo celular? A mí me llaman, tengo celular. ¿Y usted cree que yo me estoy negando los millones de dólares que me están ofreciendo porque yo soy un bobo? ¿Y tú crees que yo no sé que yo vuelvo mañana para el mundo y hago 2 choliseos? ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que yo no tengo las ofertas? No, hermano, lo que pasa es que como sé, como tengo muy presente, alma mía, ahora yo va que hay millones de dólares esperándome en el mundo, también tengo presente que esos millones de dólares sería un permiso a Satanás para que volviera a ser un cuartel. Ángel, pasa por aquí rápido. Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó hace un mes atrás? Te llamaron, ¿qué te dijeron? Me llamó un productor para ofrecerte 1.5 millones por una gira. Ok. ¿Qué te dijo él? ¿Que tú le dieras qué? Que le diera tu número. ¿Tú me llamaste? ¿Qué yo te dije? No, ni se lo dé. Él te llamó, ¿y qué te dijo? Que como quiera iba a dejar la oferta, que iba a poner el papel bajo la puerta, que solamente pusiera el número de cuenta y la firma y listo, quedaba acordado. Al otro día teníamos un culto, tú fuiste a buscarme, ¿verdad? Correcto. Cuando llegaste a mi casa a buscarme, ¿qué estaba saliendo de casa? Un Porsche 4 puertas negro. ¿Qué tú dijiste? Ahí está el diablo. Y yo cogí la carta y yo le digo la verdad. Y si estoy mintiendo, que Dios me mate. Que Dios me mate si estoy mintiendo. Leí la carta y dije, esta la voy a guardar para testimonio. Y la guardé. Pero no te desnudo la rodilla, ahí está Ángel. ¿No? En Colombia nos ofrecieron 2.5 millones también hace poco. ¿No? ¿Pero por qué no? Porque yo sé lo que es un cuartel. Porque yo sé lo que es el cuartel de la depresión. Porque yo sé lo que es el cuartel del divorcio. Porque yo sé lo que es el cuartel de la lascivia. Porque yo sé lo que es el cuartel del adulterio. Porque yo sé lo que es un cuartel. Porque yo sé lo que es estar preso en un cuartel de Satanás. Entonces estoy aquí porque me cansé. Mire qué sencillo, me cansé. Me cansé del cuartel de Satanás. Mira, hermano, yo no tenía Facebook, yo no tenía nada de eso. Pero hace 6 meses, pues el Señor me inquietó que abrieron Facebook de eso. Muchachos, yo lo que me he dado cuenta con ese Facebook. Es que Satanás lo que tiene es un party. Lo que tiene, ¿tú sabes qué? Hasta cristianos cargando Biblia que le han hecho un cuartel. Cristianos cargando Biblia que le han hecho un cuartel. Yo reprendo al diablo. Si la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Usted la abriste la puerta. Porque la vieron un hombre conforme al corazón de Dios. Y por una miradita le hicieron un cuartel. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y por una miradita le hicieron un cuartel. El 28 de febrero, aquel hombre llamado Héctor el Padre, escucha lo que te voy a decir. Aquel hombre llamado Héctor el Padre, el 25% que lo hizo levantarse de esa silla es porque estaba aborrecido del cuartel. ¡Gloria, gloria, gloria! Porque para tú salir de ese cuartel tienes que aborrecerte. El problema es que hay gente que está acostumbrada, hay gente aquí esta noche que se van a ir, hay gente que se van a ir sabiendo que el cuartel está esperándolo. Yo sé lo que es acostumbrarse. Yo recuerdo que cuando yo era artista, yo no soy artista, ahora soy siervo de Dios, no se equivoque. No, que tú eres artista cristiano, no, yo no soy siervo de Dios, artista cristiano de qué diablo, siervo de Dios. Y saben que yo recuerdo que Farri y yo vivía en una, yo tenía otras casas, pero pues empezaron a comprar todos los artistas en un lugar que decían Mansiones de Vistamar. Y tú sabes cómo es, con vanidad de vanidad, todo es vanidad, nunca se cansa el ojo de ver ni lo oído de escuchar. Y yo recuerdo que como tú los artistas empezaron a comprar allí, pues ya tú sabes, yo mandé a comprar también la mía. Pero como yo tenía otras casas, pues, te dijeron, mira, yo de fulano, sultano, me engano, y yo, pues no, hay que meterle más de peso. No podemos bajar de ranking. Vanidad. Vanidad, pero en el cuartel. Fronteando, pero en el cuartel. Y yo recuerdo que cogí un constructor y mandé a que hicieran la casa. Pero pasó un mes, pasaron dos meses, el constructor me llamó. Le digo, oye, Héctor, yo estoy construyendo hasta aquí, lo que tú me mandaste a hacer, y tú no has visto esto, ven para acá a verlo. Y yo había mandado a comprar la casa hasta con el contable mío. La vi por foto, me gusta, vale. Y yo recuerdo entonces que fui para allá. Y cuando llegué allí, fui como a las 5:30, lo primero que me di cuenta es que había unos mosquitos que estaban endemoniados. Porque la casa era cerca de la playa y quedaba una laguna. Unos mosquitos endemoniados. Y lo segundo era que cuando el viento le daba a la laguna, que metió una peste diabólica. Pero yo había comprado la casa, le había metido casi 200,000 pesos en construcción, ¿qué voy a hacer yo? Le dije, ya, dale. Pues me fui, cuando terminó, pues me mudé para allá, viví un mes, dos meses, hice una fiesta. Y todo el mundo va para casa esto sin saber que allá era mi cuartel. Y yo recuerdo que cuando la gente empezó a llegar, ¿qué es lo primero que hacía Farri? Matando a los mosquitos. Y lo segundo que se me pegaban disimuladamente me decían, Héctor, ven acá, ¿qué pasó? Me decían, antes que peste. Pero como yo llevaba ya 3 meses viviendo allí, yo le decía, ¿qué peste tú hablas? ¿Qué peste, qué peste? Y ellos, Héctor, no te da yo. No, no me da. ¿Sabes por qué? Porque me había acostumbrado a la peste. Porque ya la peste se había hecho parte de mí. Creyentes que están aquí, mi alma adora a Jesús, que su alma está diciendo, ¡sácame de la cárcel! ¡Sácame de la cárcel! ¡Sácame de la cárcel! Hay gente que están aquí, mi alma adora a Jesús, que saben que tienen que salir de la cárcel. ¿Qué dijo David? David dijo, saca mi alma de la cárcel. Terminé. La palabra cárcel en el hebreo tiene un significado profundo. La palabra cárcel en el hebreo significa ingeniero. ¿Qué es que David? David no era bobo. David sabía que aquella cárcel había hecho un ingeniero llamado Satanás. Y David también sabía que el único ingeniero que lo podía sacar de allí era Jesús. Repito, David sabía que el ingeniero que le había construido aquella cárcel era Satanás, pero también David sabía que el único ingeniero que podía sacarlo de ella se llamaba Jesús de Nazaret. Quiere decir que en esta noche, alma mía, adora a Jehová. ¿Sabes qué? La bola está en tu cancha. La Biblia dice, Marcos 1, versículo 21 y 24, y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, endemoniado, que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¡Has venido a destruirnos! ¡Has venido a destruirnos! ¡Has venido a destruirnos! Los demonios saben que Jesús vino en esta noche a destruir tu cárcel. Pero también saben que si tú no pasas, va a seguir siendo tu dueño. Cuando el hombre armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Sabes cuál es el único problema de este mensaje? Es que ya no puedes tener, no tienes excusa. Ya no tienes excusa. Porque ya te dijeron una verdad, que estás en una cárcel. Esa depresión es una cárcel que te construyeron. Ese divorcio es una cárcel que te construyeron. Una cárcel. Ese adulterio es una cárcel. Una cárcel de adulterio. Mire, hermano, usted sabe cuántas veces yo llegué a mi casa, Farril, cuando yo estaba en el mundo, no se equivoque, cuando era el padre, llegaba a mi casa y veía a mi esposa conmigo al lado. ¿Y sabe qué? Después de haberle sido infiel, yo me sentía ser más asqueroso del mundo, porque yo sabía que mi mujer era una buena mujer. Yo sabía que ella estaba cuidando a mi hijo. Y yo recuerdo que, alma mía, ahora que voy, yo llegaba y veía a mi hijo con mi esposa, después de haberle sido infiel, y yo empezaba a llorar. Y cuando empezaba a llorar, de lejos en la cama comenzaba a hacer... No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y el diablo diciéndome, sí papito, que no lo vuelva a hacer si tú trabajas para mí. Sí papito, que tú no vuelvas a hacer qué, si tú estás en mi cárcel y mientras estás en mi cárcel, yo soy tu dueño. Efectivamente, pasaban 2 semanas y yo decía, llevo 3 semanas, y a la cuarta volví a embarrarme. Porque hasta que no saliera de la cárcel no era libre. ¿Usted cree que yo no sabía que si yo jalaba el dedo en el gatillo de la pistola me llevaba a Pateco? Yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo sabía que si me quitaba la vida estaba tentando, alma mía, para Jehová, con algo que me dio Dios, que yo no me lo podía quitar. Sin embargo, muchas veces estuve a punto de jalar el gatillo sin yo quererlo. ¿Sabes por qué? Porque estaba en la cárcel. La Biblia dice que un momento dijeron, ¡llamen a Sansón de la cárcel! Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió como juguete. O sea, quiere decir que esta gente llama a la cárcel de la cárcel, estaban vacilando con él. La palabra juguete en el hebreo significa estás allá, que es burlarse de la condición. Yo estoy aquí porque me cansé de que en esa cárcel los demonios se burlaran de mi condición. Había un hombre que estaba preso y terminé ahora. Y yo recuerdo que este hombre tenía una perpetua que nunca va a salir de la cárcel. Pero este hombre de momento estaba 23 y 1, para los que no saben qué es 23 y 1, pues este hombre estaba 23 horas dentro de la cárcel y una se la daban de recreo. Sí, porque cuando te la dan por la discoteca son una hora de recreo que te da el diablo. Él se vaya para la discoteca a vacilar un rato, cuando llegue yo lo cojo y lo meto en la cárcel de nuevo. ¿Y sabes qué? Que entonces, pues, cuando salió la hora de recreo, el alcalde, que es el dueño de la cárcel, lo vio. Y cuando lo vio, pudo notar en él la prisión. puedo notar en él el desesperamiento. Porque cuando Jesús fue a destruirme, la fue a destruir mi cárcel, ¿sabes por qué fue? Porque pudo notar en mí desesperamiento. ¿Y sabes qué? Cuando aquel preso entró, el alcaide fue para allá a las 11:58. Y le digo, mira, yo soy el alcaide de esta cárcel. Y yo sé que tú nos debes a nosotros, nos debes una cadena perpetua. Es decir, que tú no tienes posibilidades de salir de aquí. Pero mientras tú estabas a la hora de recreo, yo me compungí y me moví a misericordia. Y te tengo una oferta. Dale la mano que no te lo diré. Dios te tiene una oferta hoy. Dice, lo que sí te tiene una oferta hoy. Te tienen una oferta hoy, una oferta. Escucha bien. Escucha bien y no me vengas con esa de que, ay, es que yo no lo siento. Sí, porque yo no sentí convertirme. Yo sentí ganas de salir de la cárcel. De momento le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar una oferta. Van a ser las 12 de la medianoche. Mientras tú estabas en la hora de recreo, yo entré aquí y dejé un hueco abierto. Si antes de las 6 de la mañana tú consigues ese hueco, eres libre y no me debes nada. Ese hombre se le aguaron los ojos. Se le aguaron los ojos. Tan pronto dieron las 12, comenzó a buscar el hueco. Hay gente aquí, mire hermano, porque nadie quiere estar en la cárcel. Hay gente aquí que hacen años están buscando el hueco. Yo busqué el hueco del matrimonio para salvarlo. Fui al psicólogo, fui a todos lados, pero no encontraba el hueco. Busqué el hueco para salir de la depresión, pero no encontraba el hueco. Pastillas, no encontraba el hueco. Aquel hombre comenzó a buscar el hueco porque quería salir, pero tenía hasta las 6 de la mañana. Comenzó a buscar el hueco. Y empezó a buscar el hueco, a las 1 de la mañana no encontraba el hueco. Comenzó a mover las camas, no encontraba el hueco. 2 de la mañana no encontraba el hueco. Comenzó a mover el inodoro, no encontraba el hueco. En la mano no encontraba el hueco. Las 3 de la mañana no encontraba el hueco. Las 4 de la mañana no encontraba el hueco. El hombre estaba desesperado, le daba el techo, le daba el piso. Las 5 de la mañana y no encontraba el hueco. Las 5 y 9 de la mañana para ir y no encontraba el hueco. El hombre estaba llorando, quería salir, quería ser libre. Estaba aborrecido de la cárcel. Las 5:45 no encontraba el hueco. Las 5:55 no encontraba el hueco. Dieron las 6 de la mañana y aquel hombre no encontró el hueco. Se tiró en el piso, comenzó a gritar, comenzó a llorar porque él quería salir de la cárcel. Y entró el alcaide y le dijo, la oferta que tú me diste fue una oferta fatula, me engañaste. Yo estuve 6 horas buscando el hueco porque quería salir de la cárcel y no lo logré. El alcaide lo miró y dijo, yo nunca te voy a dar una oferta que no sea verdad. Y el preso le dijo, mentiras. Yo busqué en todos lados y no encontré ningún hueco. El alcalde le dijo, yo no te mentí. Había un hueco en este lugar. Y el preso le dijo, ¿dónde estaba el hueco? Y el alcalde le dijo, toda la noche dejé el portón de la celda abierto. ¿Sabes cuál es el problema de esto? ¿Sabes qué es lo más deprimente? Es que yo estuve 29 años preso. 29 años preso en la depresión, en el suicidio. Yendo a los psicólogos, otro yendo a Yemayá, otro yendo, alma mía, a Jehová donde los hombres, otro esperando algo del gobierno, sin saber que la puerta siempre estaba abierta. Hace 2000 años, Jesús la abrió en la cruz del Calvario. Él te pregunta, ¿por qué te empeña en seguir preso? Si yo tengo algo, es que yo no soy psicólogo. Es que yo sé con quién está hablando esta madrugada. Y te digo la verdad, yo quería predicar otro mensaje. Tenía otro mensaje. Es más, el tema era la subasta de un alma. Me gustaba ese más a mí que este. Pero como yo soy el ejecutivo B, ve aquí, ve allá y haz lo que yo te diga. Porque el Señor me dijo, dale para Río Caña. Porque quiero sacar gente de la cárcel. cuando yo me convertí, me senté en la primera fila, donde están sentados esos dos jóvenes. Que Dios los bendiga y los cuide. Yo y un amigo mío llamado Chino hicieron el llamado. Chino lleva 10 años preso y había pensado que había salido. Había salido de la cárcel literal, pero no de la cárcel espiritual. Yo recuerdo que cuando hicieron el llamado, le dije, Chino, voy para el frente. Voy para el frente. Chino me miró como que diciendo, usted está loco. Le dije, me voy a convertir, estaba borracho. Yo recuerdo que pasé al frente y me convertí. Cuando vine para atrás, dije, Chino, conviértete. Me miró como que, chacha, no, estate tranquilo, yo me convierto mañana. Dale la mano al que está a tu lado y pregúntale si no hay mañana. Y si hoy es la última oportunidad de salir de la cárcel. Yo recuerdo para arriba que le insistí. Y Chino no pasó. Fue viernes. 5 días llevaba en la calle. Después de 10 años. El martes me llamaron para decirme, Héctor, acaban de encontrar a Chino en el bar en la central en Canóvana, muerto y calcinado dentro de un carro. Que si lo lloré, lo lloré, seguro que sí. Que si lo sufrí, seguro que lo sufrí. Pero yo le hago una pregunta en esta noche, seamos sinceros. ¿Quién fue el culpable? ¿El culpable fue Dios? ¿O el culpable fue Chino? La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 14, versículo 14, que Dios no quita la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no se alegre de él. Dios hace lo que tenga que hacer para sacar a alguien de la cárcel. Ya hizo su parte hoy, que fue traerte a alguien que a lo mejor tú pensabas que estaba en las papas, que a lo mejor tú pensabas que te estaba robando el show, que a lo mejor tú, alma mía, no, yo, porque si sí, yo empecé así, yo empecé poniendo una cadena y queriendo ser como mi cocina, que a lo mejor tú te pusiste un par de cadenas y querías ser como el Fader, si sabes que el Fader estaba aborrecido y confinado en una cárcel, que el único que lo pudo sacar fue Jesús de Nazaret. Así que en esta noche, escucha bien, mucho cuidado con lo que vas a hacer, porque el Dios mío no está en la cruz. El mío tiene ojo y está viendo. Y la Biblia dice que lo que tú escuchares te será que añadido. Quiere decir que un día vamos al tribunal. Y cuando vayamos al tribunal, muchachos, yo no quiero estar en la fila de los puertorriqueños. Porque imagino que todo el mundo, vamos a ver que los puertorriqueños somos labiosos. Me imagino que en el tribunal todas las labias que le van a tirar el Señor, pero tú sabes, bendito, lo que pasa, acuérdate. Pero el Señor, como no va a perder con nadie, va a decir, tráeme la cámara. 11 de enero, de febrero, 2015. Mira, estabas ahí, ¿te acuerdas? Y yo te dije que salieras de la cárcel. Señor, lo que pasa es que no, yo te dije que salieras de la cárcel porque yo te estaba viendo. Como estabas aborrecido siempre, como estabas en depresión, como estabas en la cárcel de la fornicación, en la cárcel del adulterio, alma mía, va a llevar, en la cárcel del lesbianismo, en la cárcel del homosexualismo. Yo te vi, y te quería sacar de la cárcel, pero tú, me lo permitiste. Ponte de pie esta noche. Padre celestial, yo prediqué lo que tú me diste. Yo no le quité ni le añadí. Aquí hay jovencitas, aquí hay jóvenes. Esta luma esturaba, neva cuata de maquilla soalea. Y tal unimicuta de maque, un luta de iglesia en comunión, talla basture becu, araba luta mal, eves tu comacuta la maquilla soalea. Lisimi, uta y maque, le debes tu ma, upagua, lo cungu mal, y mantu, y más tua. Suruta ma, le bastía, arralu tu maque, utuya, barru maque, y para maqua, esta la bastía, faroa, lima estuca la maque, tu cuya la maqua. Desde esta comunión, hermano, desde esta comunión, que hay una guerra espiritual en este lugar. Upa ma, le bastu, urra, barra, bate, tu porque el brujo le prendió las velas al diablo, para que la gente no pasara en esta noche. Pero aquí está el que abre la cárcel, aquí está el que abre la cárcel. Padre, glorifícate en esta noche. Avergüenza al diablo y las tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escucha bien. Yo no soy psicólogo. Yo cuento hasta 5. Tienen que estar asediando los pantalones en su sitio. Y dice, yo quiero salir de la cárcel de esto. Regrese comunión, por favor. Yo cuento hasta 5 en esta noche. Dios bendiga a ese joven, regrese comunión. ¿Quién dice que esta noche yo quiero? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Salir de la cárcel! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Salir de la cárcel! ¡Regrese la banda, Dios! ¡Regrese la banda, Dios! ¡Regrese la banda, Dios! ¡Regrese la banda, Dios! ¿Quién más quiere salir de la cárcel? ¡Esto es verdad! ¡Es verdad! ¡Estoy en una cárcel! ¡Estoy en una cárcel! en esta noche. Espíritu Santo, rompe cadenas. Dios bendiga a la gente que sigue pasando. La iglesia en comunión, por favor. Utaya Mastura Baque. Irra Luta Macueta de Bastillas. Gloria, gloria. Urra Macueta de Bastillas. Sea Lai. Espíritu Santo de Dios. Rompe cadenas a la distancia. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Ahora que toca la Jesús. Cuatro. Cuatro. Queda un segundo. Dios bendiga a la gente que sigue pasando. Queda un segundo. Queda un. Dios bendiga a esta jovencita que viene. Queda un segundo. Dios bendiga a esta joven que viene por allá. La iglesia es como Dios. Si sigue pasando gente, usted se pone ello. Me queda aquí hasta las 6 de la mañana. Mire que el milagro maldito es que una alma venga a Cristo. Una alma vale más que 7 mundos como este. Cierro llamado aquí esta noche. Cuando cierra este puño. Escucha bien. Escucha bien. Más caro no canta un gallo. Yo quiero que tú entiendas esto antes de cerrar este llamado. Yo bendiga esa joven que pasa. Escuche bien. Mañana. Los que no, estoy hablando con los que no pasaron. Mañana. Lo primero que vas a hacer en la mañana, tú que no pasaste, es sacar de la lista de los culpables a Dios. Eso es. Óyelo. Escucha bien. Mañana, escucha bien. Lo primero que vas a hacer en la mañana es borrarme a Dios de la lista de los culpables. Mañana, alma mía, para Jehová, tú estás con. No, esto me te quiere, te está metiendo miedo. Ya yo quisiera que Chino se hubiera convertido por miedo. Que yo quisiera que los 44 amigos míos que han matado se hubieran convertido por miedo. Que yo quisiera que por miedo se hubieran convertido. Pero ¿sabes qué? Que por no tener miedo, si no se arrepintieron antes de morir, están en el infierno. Que la Biblia dice, Proverbios 29, versículo 18, que el pueblo sin profecía se desenfrena. Y una profecía, ¿sabes qué? ¿Qué? Una advertencia. Pues yo te estoy dando una advertencia. Yo no te estoy forzando, no te estoy forzando, ¿verdad que no? Yo no estoy forzando a nadie. Gloria. Te estoy diciendo que de mañana en adelante saquen de la lista de los culpables a Dios. Porque Dios vino a decirte en esta noche, yo quiero sacarte de la cárcel. ¿Sabes cuál era el problema? Oye, parece que hay alguien que tiene que pasar hoy. ¿Sabes cuál era el problema, siervo? ¿Sabes cuál era el problema? El problema es que tan pronto yo salí de la cárcel, salió de la cárcel mi esposa, salió de la cárcel mis hijos, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo le enseñé por dónde era la salida. Aleluya. ¿Tú sabes qué? No sé por qué Dios me está metiendo por aquí, pero yo, cuando murió mi papá no le servía al Señor. Cuando yo estaba en el Padre estaba lo más bien. Pero cuando yo me convertí, tenía un cáncer, el cáncer se le regó y se murió. Yo como que me tocó un poco. Pero ¿sabes qué? Que 2 semanas antes de morir, escucha bien, antes de morir, mi papá se fue a Cristo. Lo bautizamos, una cosa terrible. Se convirtió 2 semanas antes de morir. Y un día mientras yo estaba meditando en la cama, estaba cuestionando a Dios, el Señor me trajo algo a la mente. Y es que me dijo, Héctor, si tú hubieras sido el padre, tú nunca le hubieras hablado a tu papá de mí. Me dijo, quiere decir que tú eras la puerta para decidir dónde tu familia iba a pasar la eternidad. Si yo iba a ser el padre, yo te aseguro que yo tuviera al lado de mi padre los mejores doctores. Yo tuviera al lado de mi papá los mejores especialistas. Pero sin embargo, 2 semanas antes de morir no tenía los mejores especialistas los de mi papá. No tenía alma mía de la que iba a los mejores doctores los de mi papá. Pero al lado de mi papá estaban los pastores míos. Al lado de mi papá había gente orando, había gente intercediendo. gente cediendo, había gente diciéndole, tranquilo Ramón, que el boricua era nosotros, el Cabencio, estoy aquí es porque dejé de ser egoísta y comencé a pensar en mi familia que también estaba en la cárcel. Aleluya. Cuando cierre este puño cierre el llamado, cuando cierre este puño cierre el llamado, corre, cuando cierre este puño cierre el llamado, corre, corre, corre, cuando cierre este puño cierre el llamado, eso está ya, cuando cierre este puño cierre el llamado, eso está ya, iglesia en comunión, iglesia en comunión, cuando cierre este puño cierre el llamado, corre, cierre el llamado, la iglesia en comunión, Dios bendiga las vidas que vienen, la iglesia en comunión, cierre el llamado, cierre el llamado, puta y mato a la iglesia en comunión, que yo me convertí en el último segundo, la iglesia en comunión, la iglesia en comunión, se rompe las cadenas, se rompe las cadenas, se rompe las cadenas, se rompe las cadenas, se rompe las cadenas, se rompe las cadenas, se rompe las cadenas, eso, eso. Yo no soy emocionalista y antes de venir para acá yo no estaba en el King. Yo siento que hay gente que están peleando, salgo o no salgo, salgo o no salgo, corre, Jesús te llama, salgo o no salgo, salgo o no salgo, salgo o no salgo, corre, Jesús te llama, salgo, en esa comunión, en esa comunión, salgo o no salgo, ay papá, yo siento el Espíritu Santo de Dios. Vivas tú, salgo o no salgo. Escuche bien, los que pasaron al frente. Escuche bien, yo fui sincero con ustedes. Y le dije que yo pasé al frente creyendo un 25%. Les voy a explicar por qué. Desde que yo nací me dijeron estudia. Me dijeron, tiene que ser doctor, ingeniero, para que gane mucho dinero. Porque todo en la vida hay que pagarlo. Y cuando fui creciendo me di cuenta que es verdad. Hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar el paramédico. No hay nada gratis. Entonces, cuando yo, matrimonio me estaba en el piso, cuando tenía que suicidarme, iba para psiquiatra. Y tenía que pagarle. Para las pastillas de la depresión, iba a la farmacia y tenía que comprarla. Pero de momento me dijeron, tranquilo, pasa al frente en un culto. Acepta a Cristo y te sales de la cárcel. Y como se veía tan bonito, como sabes que todo el mundo está viendo tanto en busto hoy en día, yo dije, no, de gratis. Eso es lo difícil de esto. Lo difícil de esto es tú decir que Jesús va a resolver todos los problemas de gratis. Eso fue lo difícil. Lo difícil es que yo no creía que solamente con alzar la manita y aceptar a Cristo iba a salir de la cárcel. Yo no lo creía, era muy difícil. Tantos años batallando con el demonio de suicidio. Pero te aseguro algo. Yo no solamente. Mire. Si yo llego a saber lo que era esta oración, escuche bien, si yo llego a saber lo que era esta oración, yo aquella noche lo hubiera hecho 40 veces, porque te aseguro algo, no te estoy hablando de la boca para afuera, todo, los cuarteles que Satanás me había construido, el Señor los destruyó con esta oración. Cierra tus ojos. Olvídate de que hay gente a tu lado. Cierra tus ojos. Y esa tu mano derecha que está ahora. No es a mí, no es a mí. No es a mí, no es a mí. Es a Jesús. Y yo quiero que en esta noche tú repitas conmigo esta oración. Escucha. Satanás daría lo que fuera porque tú no la repitieras. Satanás daría lo que fuera por intimidarte para que tú no la digas. Ay, no la haga. Porque él sabe que no quiere que tú salgas de la cárcel. Repite conmigo en esta noche. Dile, Señor, en esta hora, yo vengo ante ti reconociendo que separado de ti nada puedo hacer. Dile, perdona mis pecados y límpiame con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús, el cual yo acepto como mi único y exclusivo Salvador. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile, hoy te doy las gracias porque me sacaste de la cárcel. Te doy las gracias porque me libertaste. Te doy las gracias, Gloria, porque yo no fui a buscarte, tú viniste a buscarme a mí. Ayúdame a que yo no vuelva a entrar en esa cárcel, a que yo no vuelva a darle al diablo un permiso de construcción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia le da un fuerte aplauso a estas vidas que pasaron. Fuerte. Escuchen bien. Las vidas que se convirtieron. No sé si hay personas con una que van a coger sus nombres. No se vaya sin que le cojan sus nombres. Escuchen bien. Abremos un espacio aquí al frente. Escuchen bien. La iglesia en comunión, por favor. Una de las cárceles que Satanás está construyendo en este tiempo es la cárcel de suicidio. Yo sé lo que es la cárcel de suicidio. Por muchos años estuve ahí. ¿Sabes qué? Toda construcción comienza primero, mi alma adora a Jesús, con el piso. Después se tiran las columnas. Después se tira la torta y se termina la construcción. ¿Sabes cuál es el piso del cuartel de suicidio? La soledad. Lo primero que Satanás construye para llevarte al suicidio, quitarte la vida, es la soledad. Después vienen las paredes. ¿Saben cuál es esa? La depresión. Lo más que hoy en día es gente en depresión. Pero después que construye las paredes, viene la torta, la parte más importante, la más cara. Y después que tiene construida la torta del cuartel, él sabe que ya tú eres de él. Escucha bien, esto no es un espectáculo. Usted no pase ahora aquí al frente a tirarme una foto. Yo voy a hacer un llamado y voy a contar hasta tres. El problema del suicidio, ¿sabes cuál es? Es que el suicidio, mi alma adora a Jesús, es asesinado por el orgullo. El orgullo, perdón, es silenciado por el orgullo. Por eso es que la gente cuando se suicida preguntan, ¿pero cómo va a ser? Si este hombre nunca dijo nada. Si este hombre nunca dio indicio. Porque ¿sabes qué? Alma mía adora a Dios, pero el orgullo te dice, quédate callado. Los días que te sientes solo, los días que te sientes sola, no digas que estás en depresión, no digas que ayer ibas tú la baqueta, la bastía, suave, ayer pensaste que quitarte la vida de la revolución. Yo voy a contar hasta tres, escuche bien, esto no es un espectáculo, la iglesia es comunión, por favor, hasta tres voy a contar. Si aquí hay gente que dice que esto, yo quiero salir de la cárcel de suicidio. Yo quiero salir de la cárcel de la depresión en esta noche. Yo necesito que Dios me saque ahora. Porque yo no sé cuántos días duraré en esa cárcel. Yo voy a contar hasta tres. Y yo quiero que tú pases aquí. Uno, la iglesia en comunión, por favor. La iglesia en comunión. Dios bendiga a esa jovencita. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión. Ángel, va pasando lo que hay frente. La iglesia en comunión. Pasa de aquí. Tres personas. ¿Qué más? Rápido. Cuatro personas. La iglesia en comunión, hermano. Puta basura, baqueta, estamos bregando con demonios, hermano, con malicia. Ita ya bastura va que, suéltalo, suéltalo. ¡Suéltalo! Ahí te rompo los collares. ¡Ítala, suéltalo! Suéltalo, demonio, suéltalo, suéltalo. Suéltalo en el nombre de Jesús. La iglesia en comunión, la iglesia en comunión. La iglesia en comunión, uno. Uta mastura va que, la iglesia en comunión. Mujeres pendientes, suéltala. Suéltala en el nombre de Jesús. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión, la iglesia en comunión. Se va la malicia que está ahora. Se va los demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Suéltala. Suéltala en el nombre de Jesús. La iglesia en comunión, la iglesia en comunión, la iglesia en comunión. Se rompe la cadena. Juntas más que una más que uno, junta hasta cinco en esta hora. Uno, yo siento, es que yo siento la presencia de Dios. Huyeres pendiente, busca venir al ámbrico. La iglesia en comunión, por favor, la iglesia en comunión. Junta ya más tú, huyeres pendiente. Suéltale en esta noche, suéltale en esta noche. La iglesia en comunión, se rompe las cadenas en esta noche. No tengas miedo. gente que siente los demonios que le hablan, gente que siente los demonios que se le sientan en el siento presencia de Dios. Pasa por aquí, no tengas miedo, pasa por aquí. Que Dios lo que viene en el mundo te puede visitar. Mi mistura va que para la vaquilla suave. Trabajo de brujería que se cancelan en esta noche que el nombre de Dios. Iba a la y fue a la. Gente, yo siento presencia de Dios. Gente, que en su familia el suicidio. Que en su familia el suicidio. Ha venido atormentando familiares. Agua, luz, agua, cuenta de la fe. Que la depresión ha venido atormentando familiares. Y te basturo de fe. Y gente que ha pensado y ha dicho, yo voy a terminar igual. Pero Dios te dice no. Yo voy a terminar igual. Pero la iglesia está viendo, la iglesia está viendo. Hasta la ciudad. Tengo una enfermedad, pase por aquí rápido. ¿Dónde está la niña? Mi alma de Jesús, pásala. Páseme a Quicha por aquí, a Quicha. Tú la baqueta en la silla, Sore. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Rápido, rápido. Ven por aquí, Coral, ven. Pasa por aquí rapidito, rapidito, rapidito, rapidito. Rapidito. Venga aquí, que Dios pase los milagros. Rapidito, rapidito. Se va en cáncer hoy. El hombre que sienta aquí para los que vienen por un milagro. Adora a Dios si lo cree que esta noche. El mismo Dios que salvó. Es el mismo Dios que libertó. Es el mismo Dios que va a sanar. Te amo, Jesús, te amo, Jesús. Te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo. Ama luta y ama cuenta de las mías, Soare. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Vamos a orar. Venga, venga, venga, venga. Mi alma, dona Jesús, la iglesia de comunión. Dale espacio ahí a los que están entrando, dale espacio ahí. Todavía Dios está libertando. Los que han ministrado, dame espacio ahí. Todavía Dios está libertando. Deja que entre nosotros. Todavía Dios está libertando, todavía. Todavía Dios está libertando, todavía. Todavía Dios está libertando, todavía. Ahora Dios. Ahora Dios está libertando. Suta y Pascue. Un rabaluta de aquí, libre. Libre ahora, libre, en el nombre de Dios. Libre, suéltala, se va lo que ponen esta noche, suéltala. Aún a la distancia. espíritu de vida. En el nombre de Jesús. Espíritu de vida. Padre, recibiré el llamado de la madre de Micaela. Espíritu de vida. Que me dirá. Espíritu de vida. Que cuando son doctor. Espíritu de vida. El doctor tuvo que reconocer. Espíritu de vida. Que el tumor desapareció. El tumor ahora. Te vas en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créeme ese niño, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Se van los quistes, se van los fibromas, se va el cáncer, la alta presión. Por tu palabra, por tu nombre. Amén. Y la mandada fuerte a Jesucristo. Hace la fuerte. Pasa para aquí, Cheo, Oye esto. Busque lo que usted tenía. Si usted tenía un tumor, búsquelo, si lo podíamos tocar. Si tenía un quiste, búsquelo. Si usted no podía doblarse, dóblese. Si usted no podía hablar, hable, mi alma adora a Jesús. Hágale lo que usted no podía hacer. Hágale lo que usted no podía hacer. Póngale para ti, mi alma adora a Jesús. Puta bastera, maqueta, lea, suave. Espíritu Santo. Ay, papá, hágalo, hágalo. Hágalo lo que usted no podía hacer. Tú Entonces tú haces un evangelista. Cuando más pedía, cada vez que tú recortas a alguien, le va a decir, mujer, que Dios te sanó. No menciones a mí, no traiga problemas. No menciones a Dios, ahí. Gracias, Señor. Padre, gracias. Ahora comienza a operar, ahora. Comienza a operar su espalda, ahora, ahora, su espalda, ahora. Comienza a operar, ahora. Ahora en el nombre de Jesús. La iglesia es comunión, ahora. Ahora en el nombre de Jesús, ahora. Ahora, ahí está Dios, aquí está Dios operando, hermano. Aquí está Dios operando, no está ahí, más no está ahí, ahí está Dios operando, ahí está Dios operando, ahora. Sabes que siente un calentón en la espalda, no como confirmación de que tú lo estás operando, ahora, ahí está Dios, poder, ahora. ¡Oh, ay, más fuerza de vaquía! Ahora en el nombre de Jesús, se va todo dolor en la espalda, todos los cistos, no estabas tú, todos sus ventres, no está ahí, tú la puedes, ahora en su lugar, ahora. En el nombre de Jesús, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi alma adora que saqué, tú no podías asentir. No puedes, no te puedes doblar. Haz lo que no podías hacer, ¿para qué? Haz lo que tú no podías hacer. No puedes doblarte, doblarte. Doblar tú sin miedo, doblarte. Doblarte. Sube para arriba, Baja de nuevo, Mi alma adora Jesús. Sube para arriba de nuevo. Sube para arriba. Escúchame esto. Yo no voy por emocionalismo. Si te duele, me dice que duele. Si no te duele, me dice no me duele. ¿Qué pasa? ¿Te duele o no te duele? ¿No te duele? Bájale más. Yo no voy con esto. Yo no tengo que ponerle, mover la carreta si Dios no la está moviendo. Sube. ¿Ya no sientes que te duele? Mi alma duele eso. Antes no podías hacer eso. Escucha esto. Tienes que ir al doctor. Toma, dime. Escúchame lo que vas a hacer. Escúchame. Tú vas a ir al doctor. Y te van a sacar el resultado porque está certificado, porque no está con tu boquilla. A mí no me gusta dominar tu boquilla. Me gusta con resultados. Ven a hacerte los resultados. Joder. Vete a hacerte el análisis de nuevo. Adora su nombre. Lo que dice el Dios es su vida. Vamos a tener una poquita de resistencia. Antes de enfrentar la duda en el nombre de Jesús. Yo sé que tú hiciste el milagro, Dios. Para tu vida y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este milagro, Dios. Terminé, escuche bien.